Volvemos con nuestras entrevistas a candidatos o candidatas. En este caso, tenemos el gusto, el honor de recibirla a Franca Grippo. Ella es abogada, integra a la sociedad rural, trabaja en la oficina de PAMI en Cerri y es quien, y por eso la convocamos, es quien encabeza la boleta de concejales de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca. Franca, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, un gustazo. Primera vez en el Ágora, la primera de muchas, habida cuenta que sos cabeza de lista, de una lista competitiva. Algunos dicen que es la que corre primera en estas elecciones, así que damos por descontada que después del 10 de diciembre te vamos a estar entrevistando y por sobre todo invitando, pero ya en calidad de concejala electa. Pero bueno, no nos adelantemos, decíamos primera vez en este programa, y una pregunta que nos gusta hacerle a quienes vienen por primera vez es, en este caso, ¿quién es Franca Grippo? ¿Cómo le pica el bichito de la política? ¿Cómo son sus primeros intereses allá por la juventud o por no tanto? ¿Cómo se da ese interés? Y por sobre todo, ¿cómo llega ahora este momento en el que tenés la responsabilidad de estar en una boleta de concejales y encima, primera, que no es poca cosa, digamos? Sí, es una responsabilidad muy grande. Yo comencé en el gremialismo rural de la Sociedad Rural Argentina, en el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, en el Grupo Joven, que forma dirigentes del sector agropecuario. Lo que hace el Ateneo justamente es formar futuros dirigentes que defiendan al sector agropecuario. Estuve casi 7 años, desde el 2016 hasta que, bueno, ahora sigo participando de la juventud, pero un poco menos, porque es hasta los 35, una vez que ya me metí de lleno con la política y con La Libertad Avanza, le dediqué 100% a esto. Pero no tenés mucho más de 35. ¿Cuánto no, tenés? ¿Te puedo preguntar? 34. Ah, bueno, no, pensé que me ibas a decir 36, 37. Entro dentro del rubro juventud. Bien, bien, sos joven por lo menos hasta el año que viene. Hasta el año que viene, exacto, hasta enero por lo menos. Y no va a tener que ver con la banca, no van a ser las canas blancas que le sacan a algunos dirigentes cuando tienen la responsabilidad política, no va a ser por eso. Bueno, es una entidad, digamos, de productores, porque vos dijiste gremial, no es UATRE, sino es de los productores. Es, claro, es de los productores, es el gremialismo que defiende justamente los derechos del sector agropecuario, y ahí fue cuando nosotros empecé a tener mi primera, digamos, relación con el sector público, con el sector de la política, sí, en esto de ir a reclamar. Bueno, yo con la 125 era mucho más chica, pero la escuché mucho más a mis tíos y a mis padres, todo ese reclamo, y acompañé. Y después, ya cuando me metí de lleno, era, bueno, reclamar obviamente y diferentes cuestiones y problemas que tienen los productores agropecuarios, y lo que teníamos puntualmente y lo que veía yo y lo que veíamos con los chicos, y después ya como delegada de la rural, es esto de que, bueno, los políticos quizás, o el sector público, muchas veces no gestiona, no escucha, o vas y después terminan, le planteas el problema y muchas sí. veces le planteas la solución también de qué sí. es lo mejor que tienen que hacer, y después terminan haciendo cualquier otra cosa. Claro. Entonces, lo que nosotros siempre decimos desde el Ateneo es, bueno, nosotros de acá nos tenemos que formar para poder estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y un día tomé la decisión de dar ese salto y decir, bueno, me toca estar, quiero estar. Y así fue como empecé a meterme de a poco en lo que es la política, porque la verdad que las decisiones hoy la tienen las personas que están en lo público. Seguro. Y así fue como arranqué. Y decidí pasarme a lo público. Y bueno, obviamente con La Libertad Avanza y con el equipo de Javier Milei, que creo que las ideas que tiene hoy el presidente son las que hacen que la Argentina sea grande, crezca y realmente nos lleve a ser lo que en algún momento fuimos, que fue una potencia. Bien, y ese acercamiento a la política partidaria, ¿viene en la última elección que fuiste candidata o antes? Nosotros con el Ateneo sí. siempre empezamos a tener contacto con algunos políticos. Nos quisimos hacer, me quise en realidad particularmente, siempre te dejan los teléfonos, acercar sí. a varios. Tuve la oportunidad de que me llamaran en el 23 del equipo de Patricia Bullrich. Sí. Dije que sí, porque me parecía que ahí en el sector agropecuario es una, claro. una candidata muy querida, Patricia. Así que dije que sí. Y después ya directamente en diciembre del 23 nos pasamos directamente a apoyar a Javier Milei, y ahí junto con Sebastián Pareja, que me llamó para coordinar la sexta sección, empecé a, digamos, trabajar de lleno en la sexta para el armado. Sí, eso te iba a decir, que no solo lo apoyás, sino que has tenido un rol que por ahí no es visible, el tuyo de coordinadora, no tenés una exposición pública en el día a día, por lo menos hasta ahora que se sustancia en una candidatura, tu actividad política o tu militancia, pero un rol fundamental en el armado de La Libertad Avanza, ya no como ese frente que fue en 2023, sino como el partido que ahora debuta en estas elecciones. ¿Cómo ha sido, mejor dicho, tu actividad como coordinadora? Vos sos coordinadora de la sección y Oscar Lieberman a nivel local, ¿verdad? Claro, Oscar es el candidato, el coordinador de Bahía. Que están cruzados, digamos. Estamos cruzados, exacto. ¿Eso de casualidad o tiene algún significado, digamos, que estén cruzados? Digo que vos sos coordinadora seccional y candidata local, y él coordinador local y candidato seccional. No, bueno, obviamente que Oscar había sido el candidato a intendente de Bahía, sí. tenía un recorrido y una trayectoria. Yo particularmente, a mí me gusta estar más del otro lado, más detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y yo quería estar, si me preguntaban o cuando me preguntaron, yo quería estar en Bahía, sí. Quería ser candidata en Bahía. Y me parecía que Oscar, que en el 23 casi fue intendente. Cuatro y, puntos. Claro, y con lo conocido que es en la sección y demás, me parecía que él era el candidato indiscutido para estar en la sexta. Bien, pero vos ya venís haciendo una actividad política no solo en Bahía, sino con el armado, sí. en lo que serían los distritos de la sexta. Nosotros ayudamos mucho en la sección, en lo que fue, bueno, obviamente en una primera oportunidad en crear el partido. Sí. Afiliar a las personas, sí. para que podamos ser un partido a nivel nacional, que cada en el 23 La Libertad Avanza no presentó lista a intendente en todas las localidades. No, claro, hoy claro. Las 22 localidades de la sexta tienen su lista de candidatos a concejales, así que ese era el desafío. Bien. El armado, primero, en una primera oportunidad, que tengamos partido, que podamos tener afiliados, y en una segunda oportunidad que estén esas listas y que estén esos coordinadores en cada una de las localidades. ¿Y ese rol de coordinadora seccional lo vas a continuar después del 10 de diciembre o te vas a enfocar específicamente en Bahía? Bueno, eso lo va a decidir... No está definido, está claro. Bien. Bien. Lo va a decidir el partido. Me estoy adelantando. Y obviamente también, a ver, yo mientras pueda y quieran que haga las dos cosas y la vida y el tiempo me dé para hacer las dos cosas, lo voy a hacer, sí. pero mi responsabilidad obviamente va a estar en Bahía. Bien, bien, bien. Te quería preguntar, hubo un debate de candidatos a concejales, vos fuiste una de las ausencias más notorias, ¿no? Junto con la de quien encabeza la lista de Es con vos, es con nosotros, que bueno, hay que decir que es una lista menor y que además había atravesado por una situación de no oficialización del candidato, con lo cual la segunda candidata, no sé, situaciones. Pero en tu caso, ¿no? Decimos, ¿no? Una boleta competitiva, que algunos dicen es la que está primera en las encuestas, muchas encuestas dicen esto. Es la boleta del oficialismo nacional. ¿Por qué no estuviste presente ahí ese día en la Universidad Nacional del Sur para debatir con tus pares? Sí, nosotros ya habíamos avisado desde el día uno, que ya los chicos en julio creo que me habían escrito, ya les habíamos avisado que no íbamos a ir a debates. Después particularmente teníamos otro compromiso con la Asociación de Ganaderos que tenía la asamblea. Ellos lo habían pactado la fecha para un día antes, después la pasaron, unos días antes después la pasaron. Y puntualmente, bueno, primero habíamos dicho que no y que no queríamos debatir, primero con todas listas que creemos que son kirchneristas. ¿Todas? Y sí, creemos que todas son kirchneristas. O sea, todo lo que no es La Libertad Avanza es kirchnerista. Nosotros consideramos que la mayoría de las que estaban ahí, sí. Y digamos, entonces, la definición de no votar es una definición deliberada que ustedes toman porque consideran que no se puede debatir con listas kirchneristas, sería la idea. Sí, particularmente también creemos que la gente hoy está pensando en no quiere escuchar debates ideológicos. Ellos quieren, porque fueron debates ideológicos. ¿Sí? ¿Te parece? Y, ¿Vos sí. lo escuchaste el debate? Vi... fragmentos en redes. Sí. No lo escuché porque estaba en la asamblea. Se hablaron de diferentes propuestas y hubo hasta coincidencias, digamos, en diferentes sectores que por ahí uno pensaría que no están tan de acuerdo en principio desde lo ideológico. Está bien, igual, bien por ellos. Está ahí, no, seguramente cuando estemos en el Consejo en algunas cuestiones también nosotros estemos coincidiendo en muchas cuestiones y en otras no, pero nosotros queremos estar escuchando a la gente. Y bueno, particularmente ese día también teníamos que escuchar a la gente y justo a la Asociación de Ganaderos que estaba con un tema bastante particular con los caminos rurales y la patrulla rural, así que bien. Fuimos a apoyar y a estar ahí. Y ahora me quiero detener sobre esto, ¿no? De esta posición de no debatir con otras listas por considerarlas como kirchneristas. ¿Cómo vas a hacer o cómo van a hacer ustedes en el Consejo Deliberante, habida cuenta que es un parlamento, por así decirlo, donde se construye todo en base al diálogo y al consenso? No, eso sí, está el Consejo, tiene previo las comisiones de trabajo donde sí se debate y ahí se charlará todo lo que se tenga que charlar y debatir en base a las diferentes propuestas que cada uno tenga. Eso, la otra vez me lo preguntaron, nosotros estamos abiertos al diálogo siempre, pero no con cosas de las cuales no estamos de acuerdo. O sea, si vos me vas a venir con una propuesta que tenga que ver con un aumento de impuestos, no vamos a tener que, de tasas, perdón, porque acá son tasas, de una te vamos a decir que no, porque no tenemos nada que debatir ahí. Si vos me vas a venir con una ordenanza donde es automáticamente un aumento de tasas directamente a los bahienses o a la gente que produce en Bahía, es un no. ¿Aumento en términos nominales o en términos reales? Porque también es una realidad que año a año hay inflación y hay que ir actualizando. No, bueno, eso lo podemos, o sea, lo vamos a leer, no es que me vaya... No, te pregunto, pero, está bien, por ahí estoy siendo puntilloso con la pregunta, pero también es una realidad que tus no sé cómo decirlo, ¿no? Pero las referentes que ha tenido la Libertad Avanza o el gran espacio libertario, ¿no? Con Avanza Libertad, han tenido un debate interno que es que cómo entender las tasas, y algunos dicen que son como impuestos, que hay que bajarlo lo más posible, y otros dicen que es como análogos, podríamos decir, a los servicios públicos, donde uno, si quiere tener, por ejemplo, electricidad de calidad y que no se le corte en el verano, tiene que pagar lo que vale esa electricidad. Y como las tasas tienen contraprestación, serían analogables. ¿Vos cómo lo entendés esto? Mira, lo que hablamos particularmente, sí, lo que hablamos con los comerciantes hoy particularmente, ellos, por ejemplo, pagan tasas y no ven la contraprestación. Ellos no lo ven. Estuvimos hablando con un montón de comerciantes y dicen, le sacan capaz a muchos el 3% de su facturación y después no ven una contraprestación. Entonces, ahí, ¿por qué? Sí, o sea, si ellos no tienen problema de pagarla, pero quieren la contraprestación. Hoy no la tienen. Entonces, si no la tienen, se puede bajar o mantenerla, pero que la tengan. Entonces, de última, bueno, eso se analizará. Llegado el momento, mantenerla, pero hacer que esa contraprestación exista. Bueno, bien, esa es un poco la tarea también de quienes están en el Consejo Deliberante, claro, como posición de ser contralor. ¿Y qué propuestas tenés para la ciudad en base a tus recorridas y tu experiencia previa, ¿no? Digo, ya fuiste candidata antes, venís en contacto con la ciudad, con su gente, con sus problemas. ¿Qué temas te interesan? ¿Dónde crees que podés aportar? ¿Qué ideas tenés para llevar, digamos, como proyectos al Consejo? Bien, bueno, un poco particularmente basándome en lo que te contaba antes, sí, de que yo venía del sector agropecuario, de que sentía que no nos escuchaban, uh-huh, escucharlos y poder aplicar lo que ellos nos piden, es lo que es una escucha activa y permanente para nosotros tiene que estar, hablar con los vecinos en serio y cuando ellos nos digan, che, está este pozo, bueno, intentar hacer de que el municipio vaya y lo tape, si tienen un problema, bueno, no sé, acá está este proyecto de que se va a faltar, no, mira, ¿por qué no mejor se fijan que APSA está desbordándose, mejor que primero arreglen lo de APSA y después asfalten? Bueno, escucharlos para que esas cuestiones, porque ellos saben lo que pasa en sus manzanas, entonces sí, me parece que primero hay que escucharlos a ellos para después poder hacer. Eso principalmente. Bien. Después nosotros hablamos mucho de que hay dos cosas que sí o sí tienen que estar en Bahía este año, que es el tema del Código de Planeamiento Urbano, que sí, queremos que exista, y por otro lado el pliego del transporte que se viene postergando, que queremos que también se tome como iniciativa, porque hay mucha gente también que quiere que la movilización en colectivo y transporte público se modifique. Por lo que tengo entendido, se viene postergando y hay algunas cuestiones que hay que modificar. Queremos que el municipio y también el consejo tome esa tarea al mando, así que queremos apoyar eso. Después, bueno, el tema de agilización en trámites, desburocratización, todo lo que tenga que ver con eso, habilitaciones express, que vamos a meter un proyecto que tenga que ver con habilitación express. Para comercios. Para comercios, ¿eso exactamente. ¿Eso no está vigente ahora? está vigente, pero lo que estuvimos hablando con comerciantes, que no es literalmente una habilitación express, porque ellos tienen que meterse a la página, cargar un montón de documentación, planos, es más fácil que antes, eso sí, es más fácil que antes, pero no es literalmente una habilitación express, por ejemplo, como la que tiene 3 de febrero. Ajá. Nosotros queremos llegar de a poco, obviamente no va a ser de un día para el otro, esas cosas tienen un proceso, pero poder hacer de que tengamos una habilitación express como tiene 3 de febrero, que es una declaración jurada. El sistema de 3 de febrero, simple, lo explico, es una declaración jurada. Abrís tu comercio, no sé, querés poner un kiosco en tu barrio, lo abrís, te presentas la declaración jurada, lo abrís y después inspectores del municipio son los que van y se fijan que tengas todo reglamentariamente. Si lo tenés, tu comercio queda abierto y listo. Bien. Si no, bueno, se aplicarán multas. O sea, vos empezás a trabajar con la promesa de, ¿no?, de cumplir, de cumplir todo lo que te pidan, pero no tenés que entregar todo para empezar a trabajar, con lo cual te permite dinamizar. Ya arrancar. Un poco. Bien. Exacto. Bien. Vi también en alguno de tus videos en redes sociales que una de las propuestas que tiene que ver con potenciar, digamos, microcentros o centros comerciales en los barrios. Contame un poco de esto, ¿cómo es? Bueno, tenía que ver un poco con esto del tema de la desburocratización también, y de que nosotros no queremos que todo esté concentrado en el centro de Bahía. Sí. Porque, o sea, llegar al centro de Bahía es bastante caótico. Sí. Y más en una ciudad tan grande no tiene sentido. No, y Bahía la verdad que es una ciudad grande y a medida sigue creciendo cada vez más. Sí. Entonces la idea es que los barrios y que ciertos lugares sigan teniendo estos microcentros. La forma que encontramos nosotros es, bueno, esto. Uno, con una habilitación express, con tasas más bajas, con posibilidades de abrir esos comercios fácil. Porque si no, nadie te va a abrir un comercio en ningún lado si es complicado, complejo. Y la idea es que todo eso exista. Bien. Y uno de los lugares donde, digamos, ustedes creían o sienten que puede haber uno de estos centros comerciales es en la avenida o en la calle Don Bosco. Estuvimos ahí. Sí, bueno, ya hay. Sí, hay es un centro comercial ahí, que ustedes querrían potenciar. Sí, o sea, está bastante potenciado, está bastante, pero hay que darle un poco más de... ¿Lo ves potenciado hoy día? Hay comercios ahí. Bueno, nosotros yo particularmente y mi novio también vamos mucho ahí porque hay bastantes rubros agropecuarios y vamos bastante a esa zona, pero bueno, es un centro que está quizás como dejado, entonces estaría bueno darle un poco más de visibilidad. Claro, lo que tiene Don Bosco es que es una arteria de entrada y salida fundamental de la ciudad, especialmente para ir toda la zona del sur, digamos, pero tiene el puente caído y a mí me tocó estar hace 2-3 semanas por esa zona. Y no ves que pase nadie. Digo, hoy es un poco difícil pensar un centro comercial ahí sin solucionar esta situación. No, bueno, pero estas soluciones van a llegar. Nosotros estuvimos hablando el otro día. Bueno, están llegando las de provincia y están llegando las de Nación también. Son arreglos que van a venir. ¿De Nación que está llegando en ese sentido? Por otro día estuvimos hablando justo con el director de Vialidad, que ellos ya mandaron, bueno, habría que preguntarle bien en detalle a él, pero me lo mandó justo el otro día porque me lo preguntaron cuando fuimos a Cerri, y ya lo tienen ya para, mandaron, ¿cómo se dice?, el presupuesto de lo que sale y demás para que esté el puente, digamos, real hecho. ¿Cuál puente? El que está, el de la 3. Que está en el puente de Ruta 3. Claro, el que está al final de Don Bosco. Saliendo, Don Bosco y el canal no, más abajo del canal, digamos, sería. Sí, no sé cuál decís. Bien, bien. ¿Y cómo ves el manejo, digamos, de la posinundación por parte del gobierno nacional? Digo, se pagó el suplemento sur con algunos problemas de demora. Entiendo que, bueno, los últimos datos hablaban de 5.000 personas. Ayer estuvo Gisela Caputo, creo que me dijo que eran 1.500 que se habían rechazado y 4.500 que se estaban pagando. Yo ayer afortunadamente tuve noticias de personas que venían arrastrando, ¿no?, esta promesa de pago hace varios meses y lo estuvieron recibiendo. Pero por otro lado quedó pendiente el pago a comerciantes, que lo había prometido Bullrich en su momento. Sí, eso está pendiente, lo tengo entendido. Después, con lo que respecta a todos los que se anotaron, fueron cobrando. Sí. En un principio cobraron, bueno, todos los que tenían, coincidía, digamos, el NIS, la dirección, todo, cobraron enseguida. Después los que tenían, digamos, inconsistencias fueron los que se demoraron más. Sí. Pero entiendo que de todos los que se anotaron, cobraron casi un 90%, ya cobró. Con el subsidio, eso lo tienen casi todos. Bien, y cuando fue el veto a la ley, perdón, el veto presidencial a la ley de catástrofe, un poco yo a vos no te escuché hablar sobre eso o no recuerdo haberte escuchado, pero algunos, digamos, referentes de la Libertad Avanza, aquí pienso en Oscar Lieberman, dijeron que la ayuda ya había llegado, que había sido el suplemento sur y que se duplicaba, pero esa ley hablaba también justamente de la ayuda a los comerciantes. ¿Eso en qué quedó? Porque, digamos, ahora votaremos en 2 semanas, en 2 domingos. Y van a ser 6 meses de la inundación, y de eso ya vienen varios meses de que se prometió y no ha habido avances, digamos, más allá de que obviamente pagarlo lleva un tiempo, organizarlo, pagarlo, transferir, etcétera. No ha habido noticias sobre las ayudas a los comerciantes. Mira, lo del veto particularmente es como lo dijo Oscar cuando, bueno, entiendo que estuvo acá. No, no, lo dijo en otra nota. Va Bien. a estar el lunes. Ah, Aprovecho, bien, me das el pie bien. para que lo confirme el lunes 10:15 para acá, Oscar. Bien, buenísimo. Ya que lo escuchen. No, con respecto al veto es eso que mismo que dijo él, ya había llegado la ayuda y la verdad es un poco lo que dice Javier Milei siempre, que hay veces que la oposición mete proyectos dentro del Congreso Nacional que van en contra de la fiscal, digamos, de su idea Sí. de la fiscal que él tiene pensado Del para superávit país. fiscal, Claro, sí. entonces, a ver, ¿de dónde iba a salir esa plata? Porque vos podés proponer mandar a un lugar dinero, pero ¿de dónde lo vas a sacar? Claro. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Si no lo tenemos, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, también todas esas cuestiones hay que pensarlas Sí. y bueno, por eso entiendo que el presidente vetó esa ley. Él en el DNU que instituye el Suplemento Único de Reconstrucción habla de hasta 200 mil millones de pesos. Yo tenía la idea que se había ejecutado la mitad en el suplemento. Gisela Caputo me corrigió ayer, me dijo que eran 120 mil millones de pesos, quedaron 80 mil más que podrían haber ido, por ejemplo, para comerciantes, pero eso, digamos, eso sí se vetó y no estaba duplicado digo, no aparecía en el suplemento sur una ayuda a comerciantes. Lo de los comerciantes, Sí. la ayuda va a llegar seguramente. Lo que podemos hacer es, déjame que lo preguntamos, pero yo sé que si se comprometieron a hacerlo, lo van a hacer porque este gobierno cuando se compromete con algo lo hace. Y, o sea, la idea era un poco que haya ayuda directa a los comerciantes de la misma manera una vez que se termine de pagar a los damnificados directos. Bien. Así que entiendo que una vez que se cierre con eso va a llegar la ayuda a los comerciantes. Bien, bien. Bueno, yo ahí soy crítico, ¿no? De esto que se dice una forma moderna de pagar. A mí me parece que se ha hecho muy largo el pago. Digo, ya hacen 3 meses del veto de Milei y en estos 3 meses todavía no se terminó de pagar. Más allá de que es cierto que creo que es el 90% se pagó en la primera etapa con mucha rapidez y eso, la verdad que estuvo muy bien y hay que decirlo. Te quiero preguntar también algunas críticas que le hacen a tu lista o a la Libertad Avanza por la inclusión de funcionarios del PRO, el intendente Héctor Gay, que está tercero en la boleta seccional como candidato a diputado, Fernando Compagnoni. Algunos te señalan a vos también por la inclusión en la boleta de Nidia Moirano. A mí me parece quizá un poco fuerte no entender que eso fue una alianza y demás, pero digo, algunos dicen. Lo he escuchado a algunos candidatos, sectores que fueron con la boleta de la Libertad Avanza en 2023, Carlos Alonso, bueno, Turi Barrio Nuevo, que de Avanza Libertad es otro espacio, pero también cercano a las ideas de la libertad, que inicialmente se decía que no se podía hacer un país o una ciudad nueva o distinta con los mismos de siempre, y ahora se va a buscar a los mismos de siempre para que estén en las listas. ¿Vos cómo lo entendés esto? Que obviamente me imagino que no estás de acuerdo con esta apreciación que hacen ellos. Bueno, obvio que es una alianza Sí. y nosotros puntualmente buscamos cuando nos juntamos todos buscar gente que realmente esté en contra del kirchnerismo. El PRO es un partido Sí. que está en contra del kirchnerismo y que los quiere sacar de la provincia. Sí. Entonces, ellos hicimos una alianza. Y particularmente yo con Fernando vengo trabajando bastante. Él en diciembre o cuando Patricia se unió con Javier, ellos se Se empezaron a cambiaron de bloque, trabajar con la claro. Libertad Avanza. Entonces hace ya bastante que vienen trabajando en la Libertad Avanza y militando las ideas de la Libertad Avanza. Lo mismo ocurre, por ejemplo, no sé, yo a Gisela la conozco hace bastante y la conocí mucho más de lleno con el tema de la inundación, trabajamos un montón y después hay gente nueva, Felipe y yo, por ejemplo, somos nuevos, Araceli es nueva, Felipe hay gente nueva. fue consejero escolar y renunció a los 3 meses. Eso también te quería preguntar, digo, porque es una mala señal para la ciudadanía, alguien que lo eligen y renuncia a los 3 meses. Sí, bueno, pero él, la otra vez lo escuché ¿Ah? que dio su, no me acuerdo en qué programa, que explicó por qué había sido que había renunciado al tema de los consejeros escolares. Él en su momento dijo que le había salido otro cargo que después entiendo que nunca llegó. Por lo menos ese fue el mensaje que dijo al momento de renunciar. No, yo lo escuché hace poco, no sé lo Bueno. sé en su momento, pero explicó Está particularmente el bien, tema de es los algo que tiene consejeros, pero que explicar él y no claro, vos. No, sí. no te quiero Porque tampoco comprometer. quiero decir, o sea, porque Sí, lo no, escuché tal y lo cual. hablé con él, pero es mejor que lo diga él porque. 100% de acuerdo. Pero bueno, no, o sea, la lista no es que tiene, o sea, obviamente que hay gente de Sí. antes y hoy necesitas también a veces de gente de la experiencia Sí. de los de antes. Creo que el compa tiene un montón de experiencia, creo que Sí. Gisela tiene un montón de experiencia Seguro. y después necesitas ¿Gay? también aires nuevos y, bueno, Guy está en la lista provincial. No, no, seguro, no va a ser compañero tuyo de banca, pero la experiencia que él tiene es positiva para La Libertad Avanza. Yo creo que sí, no creo que me parece que sí, o sea, fue 8 años intendente y me parece que tiene experiencia, por lo menos en lo que es el área política y ahora está recorriendo toda la sección y la verdad que es muy bien recibido. Y vos decís, ¿no? Ellos, el PRO me refiero, o la gente que viene del PRO, está en contra del kirchnerismo como nosotros. ¿Por qué esa caracterización cuando La Libertad Avanza en 2023, Javier Milei en 2021 también, criticaba a los dos espacios? Criticaba al macrismo o al PRO, pero también al peronismo, al kirchnerismo, a Cristina, Alberto, Kicillof. ¿Por qué ahora contra un solo bando, por así decirlo? Bueno, pero porque eso fue en el 23 y después automáticamente cuando pasó al balotaje, Sí. Patricia y Milei se abrazaron y dijeron, Sí. vamos a trabajar juntos porque el presidente tenés que ser vos y no puede ser lo otro. Y ahí, a partir de ahí, todas las líneas para abajo pensaron lo mismo. Y vamos de lleno por eso. Nosotros sabemos que lo que es el kirchnerismo y qué es lo que no queremos, por lo menos, que viene estando en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, que particularmente creemos que la viene detonando, los Sí. hechos de inseguridad que hay y demás, y particularmente nosotros acá no queremos que se quede en Bahía Blanca. Bien, bien, bien. Por eso. Y te quiero preguntar ahí, bueno, o sea, a mí también me llama la atención en su momento cuando lo entrevistaba a Oscar en 2023, él lo defenestraba a Guy y también defenestraba, ¿no?, a Kicillof, a todos, ¿no? Pero como que siento que había una distancia con el PRO que hoy no está, e incluso forman parte. Por ahí esa la situación, que no se entiende cómo algo que criticaban antes hoy es parte de La Libertad Avanza. Y por ejemplo, bueno, yo lo veía, me parecía muy ingenioso el tema de Turi Barrio Nuevo, que es uno de tus rivales, que él también, digamos, dice, yo soy el liberal auténtico, porque entré hace 4 años, y dice, ponen a un tipo como Guy, que puso unas macetas que obstruían, y dice que por las macetas que había puesto en su momento en pandemia, y él decía que es el símbolo de un Estado que viene a entorpecer, digo, entonces hace un poco de ruido la inclusión de Guy, ¿o no?, en la boleta. Sí, igual ahí está en la boleta provincial el Turi de última, podría hablar de la lista nuestra, de la que compite directamente con la de él y de última también, Sí. particularmente ellos están en la lista con hoy con diputados que son parte de un bloque que no me acuerdo el nombre que tienen en Buenos Aires, que son funcionales al gobernador. ¿Qué es ser funcionales al gobernador? Y que votan muchas cosas a favor, por ejemplo, la reelección indefinida de intendentes, que por ejemplo los Vargas, Kikuchi y demás votaron a favor de eso y es la lista que hoy representa a él. Pero no es parte de ser oposición algunas cosas votar con el oficialismo, ¿no? Digo, yo lo he escuchado a Javier Milei quejándose de que Pero no le no daban son la ley ideas bases, por ejemplo. liberales. Entonces, ¿por qué vos me decís que él dice que es el liberal, no sé cuánto? Me Sí, dijiste recién que sí. decía o no. ¿La reelección indefinida no es una idea liberal para vos? No, desde ya que la Libertad Avanza votó en contra de eso. Que venga el Estado y me limite a quien yo puedo elegir, no es. Indefinidamente, siempre el mismo. Es casta, que siempre esté el mismo, parece que no. Bueno, está bien, es discutible, Sí, pero obvio, obvio, tomo, tomo, obvio. tomo tu, tomo tu, tomo, como, tomo tu coso. Y vos decís que estén siempre los mismos, es casta. ¿Y con Patricia Bullrich cómo hacemos? Que ha cambiado de partido tantas veces y siempre sigue a flote. No, bueno, no. siempre no. Sí, ella, bueno, particularmente. Fue Montonera, después estuvo con Menem, estuvo con De la Rúa, estuvo con Stolbizer, no recuerdo, pero con Carrió, con Macri y ahora con Milei. Patricia, sí, bueno, sí. Pero a ver, particularmente ella, por lo menos lo que veo yo, es que no pinta hacer lo que es casta pura, como otros que se quieren quedar agarrados para beneficio propio. Porque después vos tenés gente que está capacitada para hacer política y para estar en ese cargo, porque, pues, a ver, Patricia hoy es ministra de Seguridad, sí. Y está excelente lo que está haciendo. Sí, sentís que es buena su gestión. Sí. Lo de Pablo Grillo también. Yo creo que la gestión que Patricia está haciendo hoy es excelente. Ella ahora va a ser ser candidata a senadora y me parece que va a ser una muy buena gestión ella también como senadora. Pero, a ver, vuelvo a eso. Hay gente que quiere la reelección indefinida porque quiere quedarse porque vive de esto. Después hay otras personas que vivimos de lo privado, sí. Y que sabemos lo que es el trabajar en lo privado. Y no vivir de la política. Nosotros, la Libertad Avanza, lo que busca es que los políticos no quieran vivir y quedarse eternamente en un cargo trabajando de la política, bueno, y pero, viviendo pero de esto. Pero yo creo que es lo que pasa con Bullrich, con Francos, con Scioli, sin ir más lejos. Sí, bueno, pero son personas que trabajan y están capacitadas para eso, y en algún momento no estarán más, seguramente. ¿Vos sentís que Scioli está capacitado para eso? ¿Sentís que, por ejemplo, sus dos gobernaciones fueron buenas? Bueno, estaba en otro partido en ese momento. ¿Pero la misma persona? Sí, por eso. Pero bueno, tenían otras ideas. Tenían otras ideas. Milei también en su momento era asesor de Scioli en 2011. ¿Tenía otras ideas? No, Milei siempre fue liberal. Claro, por eso. Exacto. Digo, y Scioli, bueno, también siempre fue liberal. Hay que ver ahí ellos cómo tenían su, ¿cómo se dice? Cómo era su relación. No la sé, no me puedo meter en la relación de cómo era Milei asesorando a Scioli, si Scioli le hacía caso. Puedo hablar de algo que no conozco interno, digamos. Está bien. Y respecto, ¿no?, a su gestión, ¿no? Vos me decías que era buena la gestión de Patricia Bullrich. Estas imágenes que hemos visto de represiones varias veces a jubilados, ¿cómo lo ves eso? ¿Es una imagen que a vos te parece de buena gestión o de una mala gestión? No, bueno, se han visto imágenes de esas represiones, sí, que me hablas, que yo las he visto por la tele. Muchos no eran jubilados los que estaban ahí. Siempre se intenta primero moverlos y correrlos de lo que es la calle, de que no haya cortes en la calle, de que pueda haber circulación en los cortes, sí, que hay de los piqueteros y demás. Y muchas veces, bueno, se ha visto en la tele también, de que a veces... no son ni siquiera jubilados los que están en esas marchas. Puede ser que haya casos. Yo te hablo específicamente de jubilados, que hemos visto imágenes también, o como te decía el colega fotoperiodista Pablo Grillo, que estaba sacando una foto y le dispararon una granada de humo que le partió el cráneo y lo dejó en un estado muy complicado. Bueno, sí, bueno, eso supongo que habrá sido un error de la policía en el medio de gente que va ahí hacer, digamos, cosas que... Porque, a ver, si son jubilados, que vayan los jubilados a reclamar. Ahí estamos hablando de un fotoperiodista que está trabajando, sí, está ejerciendo su profesión liberal. Eso sí, eso está perfecto, que él vaya y que cubra la situación que estaba pasando de los jubilados. Sí. Pero se detonó la situación porque había gente que empezó a poner, a tirar piedras o lo que fuese, que no eran jubilados. Claro. Porque el jubilado normalmente va, aplaude, reclama, y después tenés extras que van y hacen otro lío y la policía después se tiene que defender. En montones de ocasiones han metido presa o encarcelado o detenido a personas y después nunca nos enteramos quiénes son esos extras, ¿no?, que son los que van a provocar. ¿Cómo? No te entiendo, perdón. Claro, por ejemplo, cuando fue la protesta de la ley Bases, me acuerdo que hubo una gran cantidad de detenidos, muchas eran gentes que estaban al pasar, que ni siquiera estaban en la movilización. Pero, por ejemplo, me acuerdo que habían prendido el fuego, creo que era de Cadena 3 de Córdoba, ¿te acordás? Un móvil. Se filmó eso, está filmada la persona y nunca nos enteramos quién era el que prendió el fuego, ¿no? El móvil de un medio periodístico de primer nivel. Digo, es una buena gestión donde tenemos extras que generan lío, destrozos, y nunca tenemos presa a la gente que comete esos crímenes, y sí represión a jubilados, a familiares de personas con discapacidad. No, bueno, pero, o sea, cuando hay actos así piqueteros y demás, sí, o sea, entiendo yo, pero todo por lo que veo en sí. puntualmente por la tele, porque nunca sí. estuve en uno de esos no, actos. No, claro. Y no sé cómo actúa, pero yo veo que vos ves a una persona con una piedra, ves a una persona prendiendo fuego, o sea, la agarrás, la detenés y después hay un proceso de decir, bueno, vos estabas, no estabas, tenía la piedra, no la tenía, bueno, a ver la cámara, qué dice la cámara, eras vos, no eras vos, te liberan, claro, no te eso liberan. Es lo que estaría faltando, digamos. O no, sea, no, eso, a ver, supongo que está y deben estar las causas abiertas. No, es que no las están. Cuando ha habido detenciones, por ejemplo, después de la ley Bases, las historias que hemos conocido es de personas que estaban al pasar y han sido levantados muchas veces a varias cuadras, ¿no? De donde fueron... donde fue el epicentro de la protesta. Y los actos criminales que hemos visto, como esto que yo te digo, cuando prendió sí. fuego el móvil de Cadena 3, que está filmado, nunca nos enteramos quién es la persona. Entonces, hay gente que dice, no será parte del gobierno que arma este lío para reprimir. No, obviamente, no obviamente es una especulación que así como no la podemos refutar de manera concluyente, tampoco se puede probar, así que es una especulación, pero digo, es raro que nunca aparezca, ¿no?, un gobierno que está tan aceitado en la seguridad que nunca atrape, ¿no?, a estas personas que prenden fuego camionetas de medios y demás. Lo de Pablo Grillo a mí me parece demasiado, fue un tema de protocolo que se le disparó directo. Eso, digamos, es un acto criminal. El día de hoy el gendarme todavía no está con una causa. Digamos, me parece una mancha en la gestión. Pero bueno, por estos días el gran problema es todo el tema de la Andis, de los audios de Españuolo. ¿Qué opinión tienen sobre eso desde tu espacio? No, eso es un poco lo que dijeron todos los funcionarios nacionales en los medios que salieron a hablar. Él fue removido de su cargo y se va a dejar, o sea, somos un gobierno que respeta los poderes. Y vamos a dejar que la justicia actúe y esperar que eso suceda. Milei dijo que lo iban a denunciar por mentiroso. Bueno, eso ocurrirá entonces seguramente, pero vamos a dejar que la justicia... A ver, hay una causa y dejaremos que eso tenga su curso. Bien. Así que y veremos qué pasa. No, está bien, porque digo, si Milei dice que lo van a denunciar, más allá del proceso que tiene la justicia, que investiga de facto un posible delito, que sería esto de las coimas, él habla, ¿no?, de iniciar una causa. Y se contradice con lo que dijeron los Menem, que cuando dijeron que eran audios alterados por inteligencia artificial. Digo, Milei parece darle credibilidad a lo que los Menem dice que no es real. Bueno, a ver, puede llegar a ser que sean audios alterados o no, el audio es raro. Sí, ¿en qué sentido? Y lo que porque está como cortado, yo lo escuché, está como cortado, pero sí. Después, independientemente de eso, lo que entiendo yo, no se lo pregunté a Milei, pero que ponele que él lo haya dicho, entiendo que Javier sabe que eso es mentira y por eso debe haber dicho esto de es un mentiroso. Porque sabe que no es así, entiendo yo, ¿eh? Bien. Por eso la contradicción, quizás. Bien, bien. Te iba a preguntar. Ah, sí, Españuolo, dicen que es de Bahía Blanca. ¿Tiene algún contacto con lo que es La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca? Sí, me dijeron que era de Bahía Blanca. Lo dijeron algunos colegas, yo la verdad que no tenía el dato. No, pero... yo no, la verdad no. Me enteré que era de Bahía porque me lo dijeron. No lo conoces, no podés poner la cara, no lo podés defender. Sé que se fue hace mucho de acá, así que bien, no sé. Bien. Bueno, Franca, nos quedan unos minutitos para ir redondeando de acá al... viernes, que es la veda, ¿cómo sigue tu agenda? ¿Van a hacer cierre de campaña? ¿Cómo estos, cuánto quedan? 6-7 días que sí, quedan, poquitos. Soy malísimo contando, pongamos que son 6-7 días, hoy que es viernes, 6 días que quedan, ¿cómo van a transcurrir tus actividades y el resto de la lista que te acompaña? Bueno, particularmente estamos a full ahora con el tema de la fiscalización, sí. Capacitando a todos los fiscales y a todos aquellos que quieran fiscalizar, los queremos invitar, estamos en Sarmiento 751 para que se sumen, si no por las redes sociales también nos pueden escribir, justo hoy compartimos el teléfono para que nos puedan escribir, si no nos escriben por redes, necesitamos fiscales, queremos tener muchos fiscales que defiendan el voto del equipo de Milei y invitarlos obviamente a todos a votar y bueno, no me acuerdo qué más me preguntaste. No, bueno, te pregunto por esto, que también es la pregunta que le damos de cierre a los invitados, que es esto que también charlamos fuera del aire, la baja participación electoral que se viene comprobando en las elecciones de este año, elecciones provinciales, la elección de capital. se empezó a ver este fenómeno el 2021 en nuestro país, en la pospandemia, cuando votamos saliendo de la pandemia. Algunos decían, bueno, es una sociedad que vio fracasar a Mauricio Macri, que vio fracasar a Alberto Fernández. Ahora con Milei hay algo nuevo, lo seguimos viendo. ¿Qué pensás que le está pasando a esa gente que no quiere ir a votar? ¿Y cómo los convocarías o por qué le hablarías a esa persona que ya decidió no votar? Que hoy uno podría pensar que es la primera fuerza, es la apatía, más que la Libertad Avanza o el peronismo, es la apatía, es quedarse en su casa. ¿Qué le dirías para que vaya al cuarto oscuro y que vote a quien sienta que quiere votar? No, bueno, un poco lo que charlábamos, pero hay que ir a votar, uno, porque bueno, es el derecho, y si ellos realmente perdieron esa confianza, la forma de darle confianza al país o decir, bueno, yo creo que con esto se puede salir adelante, particularmente las del 7 de septiembre en la provincia y sí, en la ciudad, porque insisto que al estar desdoblada el 7 de septiembre es importante decir que el 7 de septiembre se votan los cargos provinciales, candidatos a diputados provinciales y candidatos a concejales, uh-huh, y después en octubre se votan los candidatos nacionales. Sí. Entonces, bueno, si nosotros queremos una provincia distinta, es importante que el 7 de septiembre todos vayan a votar a la persona que ellos consideren y al partido que ellos consideren que va realmente a traer un cambio, va a modificar lo que hoy está sucediendo. Entonces hay que ir a votar porque es un derecho y porque es la democracia. Peleamos mucho para poder votar los hombres y las mujeres y que esto sea realmente una elección del pueblo lo que funcione tanto en la provincia como en Bahía. Entonces es la forma de que ellos tienen en decir, bueno, yo voto por este y quiero que este esté adentro porque sé que me va a escuchar y me parece que está bueno que vayan. Bien, y una de esas boletas que van a encontrar es la que tiene tu cara, la de Franca Agripo, junto con Felipe Ferrande. ¿Están los dos, no, en la foto? No estás vos, yo, y al lado mío está Oscar. En la lista de diputados. Bien, así que bueno, sí, porque pueden elegir una o dos personas las diferentes partidos para mostrar en la boleta. Bueno, en el caso de ustedes, Oscar en la boleta provincial o seccional, Franca Agripo, que es quien está conversando ahora con nosotros en la distrital, en la local, acompañada de Felipe Ferrande, Gisela Caputo, Fernando Compagnoni, y ayúdame un par más. Araceli Valenzuela, no la conozco, no Luciano tengo el gusto. Luciano Cajiao, Silvina Caputo. Silvina Rubio. Silvina Rubio, sí, perdón. Sí, actual concejal. Silvina Rubio, actual concejal. Sí, bien, bien. Bueno, Franca, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho de venir, conversar gracias con nosotros, por esto de permitir conocerte, que era algo que teníamos pendiente en esta campaña. Sabemos que no has dado muchas entrevistas, así que agradecerte de corazón. Te invitamos a que vuelvas cuando quieras y bueno, seguro después del 10 de diciembre ya te estaremos recibiendo como concejala allá asumida en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hablamos con Franca Agripo, quien encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca.